11 en Canarias. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera. Carlos, COPE ha tenido acceso a la denuncia de agresión sexual que una mujer ha interpuesto contra Íñigo Errejón. Es la segunda denuncia por hechos similares que una mujer presenta contra quien fuese fundador de Podemos, hechos que, según la versión de cada una de las presuntas víctimas, se habrían producido en el mismo mes, octubre de 2021. Patricia Rossetti. La denunciante comenzó sus contactos con Errejón a través de las redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente se conocieron en persona y mantuvieron encuentros esporádicos y comunicación frecuente. Pero desde el inicio de la relación, Errejón comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso, interesándose de forma insistente por sus relaciones sociales, generando situaciones de tensión y reproches, según dice el escrito. El día de la agresión, la denunciante estaba en la boda de una amiga y Errejón le propuso ir a otra fiesta, le pagó el taxi, bebieron y consumieron cocaína, dice la denuncia. El ya exdiputado tuvo comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos. La obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, diciéndole si gritas será peor. Errejón la violó de forma sorpresiva y violenta, sujetándole el cuello. La denunciante sufrió ataques de ansiedad y necesitó tratamiento psicológico. El abogado, el mismo de la otra denunciante, Elisa Mulía, pide que su cliente, también actriz, sea testigo protegido porque tiene miedo a Errejón. Esta denuncia, además de la presentada contra el que fuera director adjunto de la policía, ¿no?, José Ángel González, ha llegado esta mañana hasta la sesión de control al gobierno en el Congreso. Ha enfrentado al diputado del PP, Jaime de los Santos, con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En el seno del PSOE y de sus alrededores, lo que hay son maltratadores, violadores, puteros. El lunes el DAO, segunda denuncia, el señor Errejón, nuevamente señalado por un acoso sexual, y la señora Oltra a juicio oral. Y ustedes no hacen nada. El avance feminista en este país ha sido muy importante y tiene como respuesta una ola reaccionaria que pretende devolvernos a la sumisión y al silencio. Y tengo una buena noticia que contarle. El Vaticano acaba de confirmar oficialmente que el Papa visitará España del 6 al 12 de junio. Insisto, el Vaticano acaba de confirmar oficialmente que el Papa León visitará España del 6 al 12 de junio. Le daré algo más de información con Eva Fernández enseguida. Pero le tengo que contar también que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado que en unos minutos se podrán consultar a través de la página web de la Moncloa los 153 documentos relacionados con el 23F, que el gobierno ha desclasificado. Documentos relacionados con el intento de golpe de Estado frustrado. Estos han protagonizado esta mañana el cara a cara en el Congreso entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, o quién le financió las primarias. Qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del 23F? ¿Qué problema? Transparencia para todos menos para usted. Para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Bueno, y el Real Madrid busca acompañar a Barça y Atleti en los octavos de final de la Champions. Daniel Asenjo. A partir de las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid y Benfica se vuelven a ver las caras tras el 0-1 de Lisboa y, atención, se confirma sin Mbappé, Arancha Rodríguez. Acaba de salir la lista de convocados de Arbeloa para el partido esta noche y, como bien decía, se confirma la ausencia de Kylian Mbappé. Los problemas de rodilla que arrastra el futbolista francés desde el mes de diciembre le obligan a parar y no podrá jugar esta noche con el Benfica. Un partido en el que el tifo de los aficionados del Real Madrid será tan escueto como contundente, con dos pancartas en el fondo sur del estadio en las que se podrá leer no al racismo y respeto. El encuentro desde las 8:30 en tiempo de juego. El Atlético de Madrid ya está en octavos después de golear al Brujas. Su rival será el Liverpool o el Tottenham. En clave selección española ya podemos adelantar los planes de España antes del Mundial, Miguel Ángel Díaz. La Federación Española ya tiene perfilados los dos últimos amistosos previos al Mundial. El primero se disputará en Coruña, en el estadio de Riazor, el día 4 de junio, ante Irak. El segundo será en Puebla, en México, contra Perú. Recordemos que antes se celebrará la finalísima, se disputará en Qatar el día 27 de marzo. La lista la ofrecerá Luis de la Fuente el viernes 20. Y en la Euroliga de baloncesto, y a las 8:30, Virtus de Bolonia-Barça. Actualidad al minuto en Herrera en COPE, y vamos con más. Bueno, le comentaba que me llegaba un cable durante el boletín, durante el informativo, que anunciaba una buenísima nueva, una gran noticia. El Vaticano acaba de confirmar oficialmente que el Papa León visitará España. Eva Fernández, muy buenas. Muy buenas, Alberto. Qué alegría, qué alegría, qué alegría. Sinceramente, esta noticia tan esperada, ya no solo en los últimos meses, sino después de tantos años, por fin, Alberto, se va a hacer realidad en el mes de junio, del 6 al 12. Qué bien, qué maravilla. No sabemos exactamente los detalles de a qué sitio irá primero y tal, ¿no? Todavía, o sea, sí que... En realidad sí que podemos decir detalles. Hoy el mensaje, la confirmación del Vaticano ha sido muy escueta, tal cual como es, acogiendo la invitación del jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país. El Santo Padre realizará el viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo. Así es de escueta. La Santa Sede es lógico porque, como sabemos, todavía el Vaticano no ha realizado ese importante primer contacto con España, que lo va a realizar la semana que viene. La semana que viene, una delegación que es la que organiza los viajes papales, que está compuesta por el encargado, que es un mexicano, un monseñor mexicano, que está al frente desde que tenemos a León 14, y a ir acompañado de la gendarmería y de la Guardia Suiza y de todos los que se encargan de la parte técnica. Entonces ahí, Alberto, será cuando, visto las sugerencias de la Conferencia Episcopal Española, de Madrid, de Barcelona y del archipiélago canario, se irá ajustando los deseos de España con lo que el Vaticano considere que pueda ser más o menos oportuno. Pero, a ver, Alberto, evidentemente, aunque no haya hablado de ciudades, está claro que el Papa viajará a Madrid. En primer lugar, desde Madrid se trasladará a Barcelona, y desde Barcelona hará ya la última etapa del viaje, deteniéndose en Tenerife y en Gran Canaria. Oye, pues qué buena noticia. Qué buena noticia para arrancar la tarde aquí en España, y qué bien que me la cuentes tú. Un placer, Alberto. Eva Fernández, un besito. Un beso grande, hasta pronto. María José Navarro, muy buenas. Hola, Alberto Herrera. Déjame contar una cosa que es importante. Yolanda Díaz no se va a presentar a las próximas elecciones generales de 2027. Dice seguirá trabajando en el gobierno para cumplir con el mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer. Dice, ha sido una carta que ha hecho pública en las redes sociales y sobre las que daremos más detalle a lo largo del día. Pero el titular es ese. Yolanda Díaz no será candidata a las próximas elecciones generales de 2027, de lo que consigan unir entre todos. Oye, ¿te han ingresado alguna vez en un hospital? No. ¿No? Gracias a Dios. Qué suerte que tienes. O sea, que no has tenido la oportunidad de probar la famosa comida de hospital. No, nunca. Tú sabes que a mí me chifla la comida de hospital. ¿Ah, sí? Me encanta la comida de hospital. Mira, hoy vamos a conocer a la cocinera que fue Premio Nacional de Cocina Hospitalaria el año pasado. Se llama Sandra Luque y es la chef de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Ha desarrollado más de 1.200 platos para atender a las diferentes patologías de los pacientes que pasan por allí, por ese centro. Con la excusa de ser el acompañante de los ingresados, ha habido peregrinaciones para comer su famosa ensaladilla rusa. Ha tenido incluso cenas de Nochevieja en una habitación con sus menús. Ha hecho roscones en junio. Rabos de toro, como recordaba el paciente que se lo hacía a su madre. Wow. Si las bandejas quedan llenas, va a ver al paciente para ajustar su oferta. ¿A usted qué le gusta? Porque Sandra quiere que coman. Ha publicado Recetas con Pulso. Son esas recetas hospitalarias cuyos beneficios van a CUN Te Acompaña, un proyecto social de la Clínica Universitaria de Navarra que ofrece asistencia personalizada y apoyo integral a familias que afrontan embarazos de mal pronóstico o con alteraciones genéticas o cromosómicas. Yo estoy encantada de que esté Sandra aquí. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy buena, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, ¿es injusto el estereotipo que se tiene sobre la comida del hospital? Y mira, te tengo que decir una cosa que Curro Suárez, en un reportaje que hicimos, como hace todos los viernes, se acercó, creo que fue al Niño Jesús, a hablar pues un poco del menú, ¿no? Porque había cambiado un poco la pirámide alimenticia y tal, una cosa que viene de Estados Unidos y que luego, bueno, hemos implementado aquí de aquella manera. Y es verdad que él se llevó una sensación muy distinta a la que tenía cuando entró. Sí. Bueno, es injusto, relativamente. O sea, yo creo que lo que pasa es que un poco en hospitales, en coles, en residencias, pues se lleva muchos años sin hacer, digamos, una revisión, ¿no? De esa parte gastronómica y de cuidado para el paciente o para la persona que esté detrás de esa cocina de colectividades. Entonces, bueno, pues como comentaba en un evento gastronómico con varios colegas del gremio, pues uno de mis compañeros, que además tiene muchos restaurantes en Madrid, me decía, ¿sabes lo que pasa? Que lo fácil es seguir haciendo eso, ¿no? Porque como todos estamos acostumbrados a, bueno, es cocina de hospital o es comida de colegio, de hecho lo utilizamos en nuestros dichos, ¿no? Completamente. Un poco como refrán. Entonces, pues yo creo que como ya se da por hecho, pues no hay una preocupación, digamos, por querer cambiarlo. Y yo creo que es un error y que ahora mismo que estamos en España en un momento de cambio, sobre todo, y de preocupación por la alimentación, creo que es el momento de hacerlo. Pero, ¿y en cuanto a recursos, hasta qué punto son limitados? Pues lo que ha pasado siempre es que en las cocinas, pero también pasa en restaurantes, o sea, de la parte de la cocina es como que siempre se tiende a recortar, ¿no? O sea, si a lo mejor no se escatima en vajilla o en hacer una reforma o en comprar tres hornos, pero quizá en esa parte de alimento pues se tiende más a, bueno, pues mira, compramos esta patata ya pelada y congelada, utilizamos un espárrago de peor calidad o una gamba más barata. Y claro, al final es un error, porque si nos planteamos cuánto hay de desperdicio, cuál es la porción comestible en una bandeja de hospital o de un colegio, cuánto se tira, pues yo creo que eso tiene muchísimo más desperdicio que el utilizar un buen producto, cuidarlo y trasladarlo al plato y que la gente lo coma, ¿no? Porque sea atractivo. Entonces yo creo que habría que hacer un estudio ahí entre todos y sobre todo que más gente del gremio, más cocineros, queramos formar parte de este cambio e implicarnos en ello. Dale, yo sé. Es que tú tienes incluso tu propio huerto, ¿no? En la clínica, es decir, que tú allí... Tú, sí, no, sí, bueno. Es que ella es muy apañada, es que ella tiene de todo. Sí, es verdad que no es un huerto que nos dé para abastecer a los pacientes, ni mucho menos, pero bueno, teníamos un espacio aquí a los pies de la cocina en el que, bueno, pues realmente iban a hacerme aquí plazas de parking y como no lo hacían y lo veíamos vacío, pues se nos ocurrió proponerlo y mira, nos hicieron caso y nos dejaron esa zona de tierra y es verdad que por temporadas pues tenemos nuestras lechugas, ahora tenemos bastante remolacha, tenemos nuestras hierbas aromáticas y bueno, al final nuestra cocina es eso, ¿no? Está basada pues en un producto local de temporada y sin etiquetas, o sea, al final lo que intentamos es no añadir nada al plato que tenga un etiquetado largo, cuidar el producto y no maltratarlo y nada, y que el paciente vea que es una cocina natural y sincera, ¿no? Te has empeñado, tengo entendido, en que algún paciente que se te resistía, bueno, por muchas cosas, porque a veces la medicación interfiere también en los sabores, ¿no? Que en la degustación de los alimentos, creo que te has empeñado muy mucho en algunos para que dejaran el plato vacío. Sí, bueno, o sea, realmente sí que vamos un poco a todas esas particularidades dietéticas que hay o situaciones que se viven dentro de un hospital para personalizar la dieta al máximo. Al final la cocina es un modo de acompañar, de emocionar, de transmitir Y yo creo que si en un restaurante le damos esa importancia, porque todos salimos a disfrutar y a tener un momento gastronómico pues chulo, ¿no?, en el que nos divirtamos y salgamos un poco de nuestra rutina, yo creo que en un hospital tiene todavía más importancia que en ningún otro sitio, porque al final es el momento que tiene el paciente de salir un poco de todo lo que le están haciendo durante el día, pues, y en un hospital pues nunca estamos por gusto. Desde luego. Entonces, nosotros tratamos esa bandeja con especial cuidado, dando un emplatado final. Bueno, pues hay que picarle un poquito de cebollino, hay que ponerle un pétalo de nuestro huerto por encima, hay que ponerle una escamita de sal. Bueno, pues todo lo cuidamos como en un emplatado de cualquier restaurante, ¿no? Y al final, pues son sabores que para nosotros cuentan historias y querer trasladárselo a ellos y saber que están, bueno, que están acompañados y que estamos ahí cerca. Bueno, a lo mejor incluso estaréis aprendiendo cocina internacional, para lo mejor algún paciente de, pues yo qué sé, de cualquier sitio y dice, oye, mira, a mí mi madre me hacía esto y tal, y tiene que ver la receta, ¿no? Y aprender un poco, o no, o igual nos ha dado un caso y... así. Sí, de hecho nos ha pasado, ¿no? Nosotros tenemos aquí, pues ya sabéis, en los hospitales, pues a veces se viven situaciones de últimos días, ¿no? Desgraciadamente, y eso en planta, pues nos informan, ¿no? Porque nosotros también queremos estar informados de esta parte porque, bueno, nos parece muy interesante estar ahí y que no se sientan como el de la habitación 220 y ya, ¿no? Claro. Sino que piensen que estamos pensando en ellos. Entonces es verdad pues que hemos tenido gente pues de distintos países, de distintas partes del mundo, en el que pues a lo mejor el acompañante nos dice, pues mira, es que echa de menos estos sabores de su tierra, llevamos aquí no sé cuánto tiempo ingresados y tal. Y bueno, pues hemos hecho pues desde una causa limeña hasta, bueno, pues un rabo de toro a la cordobesa, como contabais al principio, o un roscón de reyes, que también lo comentabais, pues en junio, porque una persona tenía, ¿no?, pues muchas ganas de ese roscón que le recordaba Navidad y tal. Sandra, entonces, no sabes lo que... Sí, tenemos que ir, Alberto. Tú sí, y yo vamos a ir a probar ese menú, ya te lo digo yo. No sabes lo que te agradezco tu labor y a María José que te haya traído al programa, porque de verdad me parece muy importante reconfortar a quien lo está pasando mal a través de la gastronomía y la comida. Gracias. Es precioso. Sandra, un abrazo gigante. Un abrazo, gracias. Esa ensaladilla hay que ir a probarla. Un huertito y todo. Un huerto y todo, es una pasada. Qué el cuidado. Qué espectáculo. Hasta mañana. Adiós. Herrera Incope. Estar informado. ¿Cómo trabajamos en España? Yo quiero trabajar para vivir y no al revés. Pues después de 25 años toca reinventarse. Un autónomo no desconecta nunca. España crea empleo. Y sin embargo, 2,5 millones de personas buscan su oportunidad. ¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos? ¿Somos productivos? ¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada? No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer. Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo. ¿Cómo trabajamos en España? Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es. Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano? Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor. Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea, ve más allá. 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Cientos de agricultores madrileños se concentran a esta hora en la Puerta del Sol de Madrid. Una movilización que sustituye a la prevista del 29 de enero, que fue aplazada, recuerdas, por el mal tiempo. Piden mejorar su política, la política, las condiciones de política agraria y también un mayor control de la fauna salvaje que provoca, dicen, importantes pérdidas al sector, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta allí, hasta la Puerta del Sol, a las 12 y casi 21. Allí está Olaya Pérez. Olaya, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Cuéntanos, sigue esa protesta, imaginamos, ¿qué está pasando ahora mismo por allí? Pues sí, ahora mismo, mira, la Puerta del Sol se ha convertido en el altavoz del campo madrileño. Hay pancartas, banderas del sector y, bueno, mensajes muy claros contra lo que consideran una competencia desleal. Los agricultores y ganaderos aseguran que no pueden competir con productos pues que llegan de fuera sin las mismas exigencias sanitarias, medioambientales que les imponen pues a ellos aquí en España. E insisten en que defender al agricultor y al ganadero es también defender la salud de todos los madrileños, como explica Jesús Anzuelo, el secretario general de UPA Madrid. Este es un problema también salud alimentaria. Estos productos que nos van a venir de fuera no están hechos con la misma garantía y calidad que los que tenemos aquí en Europa, que son muy estrictos, una reglamentación muy estricta. Estamos de acuerdo, hay que cumplirla y somos los primeros en cumplirla, pero todos. No vale para unos sí y para otros no. Además, otra de las grandes preocupaciones, Moni, que hay hoy aquí es el impacto pues de la fauna salvaje. Como tú decías, denuncian bueno pues que especies como jabalíes o conejos están arrasando cultivos y generando pérdidas económicas. Es verdad, sí, siempre bueno protestan por ese tema. No sé si se ha acercado muchísimos madrileños por allí o ciudadanos, porque creo que ya están repartiendo cocido madrileño, qué bueno. Sí, sí, ya están repartiendo cocido madrileño y además hoy con el solecito que hace, Moni, muchos madrileños se han acercado además pues de estos profesionales del sector y bueno, vienen aquí a mostrar su apoyo. Muchos se paran, preguntan, ¿no? Por ejemplo, mira, nos hemos encontrado con Charo, que se ha topado pues con esta protesta de imprevisto, pero tiene claro que todos tenemos que arrimar el hombro. No sabía que estaba esta manifestación, pero hemos venido aquí a Madrid y al verla nos hemos sentido identificados con estas personas que lo están pasando fatal y nos parece que deberíamos todos estar unidos a ellos. Bueno, pues como dice Charo, todos deberíamos estar unidos y el mensaje de hoy aquí es claro. Sin campo dicen que no hay futuro ni para los pueblos ni para nuestras mesas. Desde luego. Bueno, que prueba tú también un poquito de, hombre, de ese ahora cocido. Mismo, en cuanto acabemos, voy directa. Qué rico. En la cola. Que no te quedes sin él, que aunque haga calor y sol, bueno, calor, han subido un poquito las temperaturas, el cocido siempre apetece. Gracias, siempre. Olaya, desde la Puerta del Sol. Soy Adiós. Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, es miércoles ya 25 de febrero, con solecito y con muy buena temperatura. 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas hoy van a llegar a los 19. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es irnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal? Pues en este momento se circula con normalidad en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque un siniestro provoca tráfico en aumento en la M50 en Majadahonda, todo sentido a la A6, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad. Gracias, Alba. Herrera en COPE. Vete preparándote para marzo porque el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 no para quieto. Nos han preparado tres jornadas gastronómicas: la jornada de la fabada asturiana, la jornada de los callos a la madrileña y el concurso internacional del cachopo a nivel mundial. Y participarán con un espectacular cachopo. Entra en elrinconasturiano.com e infórmate. Y que no te den vaca por buey. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pagar 1.400 euros cada mes a pagar 600, te da un desahogo y bueno, y como otra oportunidad. Te solucionan la papeleta en el momento crucial y te llevan de la mano. Apo, un 10, no puedo estar más agradecida. Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar. No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec. Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales. Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. ¿Conoces a Clio desde hace 35 años, pero sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Fíjate en esto, es importante. En los últimos años el tratamiento del cáncer ha cambiado de forma profunda. Ya no hablamos de tratamientos para todos por igual, sino de decisiones cada vez más personalizadas y en equipos que trabajan de forma coordinada. Vamos a hablar con la doctora Esther Holgado. Ella es directora médica de Genesis Care, centros de referencia en oncología en España. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, doctora. Si miramos atrás, ¿qué es lo que más ha cambiado en el tratamiento del cáncer en estos últimos 10 años? Bueno, en los centros como Genesis Care hemos visto un cambio enorme en la última década. Lo más importante es que hemos pasado de tratamientos bastante estándar, de hecho, casi iguales para muchos pacientes, a una medicina mucho más personalizada. Hoy no tratamos un cáncer de mama o un cáncer de pulmón, sino el tumor concreto de ese paciente con sus características biológicas y su situación personal. Además, la tecnología ha avanzado muchísimo. Contamos con radioterapia más precisa, nuevos fármacos dirigidos, inmunoterapia. Pero yo creo que quizá el cambio más profundo no es solo tecnológico, sino organizativo. En nuestros centros contamos con un equipo de psiconcología, consultas de enfermería, consultas de farmacia, por lo que ahora las decisiones no las toma un solo especialista, sino un equipo multidisciplinar que se reúne, comparte información y diseña el mejor plan para cada paciente. Y esto mejora mucho los resultados y además hace que el paciente se sienta más acompañado y mejor atendido, pues en un momento tan delicado como el que está pasando. ¿Y todo esto cómo se traduce en la forma en la que se decide hoy un tratamiento, doctora? Pues se traduce sobre todo en que hoy las decisiones no se toman de manera aislada en una sola consulta. Actualmente en Genesis Care cada caso se valora en comités multidisciplinares donde participan oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, cirujanos, radiólogos y otros especialistas. De tal manera que entre todos revisamos las pruebas, las características biológicas del tumor y también la situación personal de cada paciente, su edad, sus enfermedades y sus prioridades. Y esto lo que permite es diseñar un plan realmente a medida, decidir qué hacer, qué tratamiento es el más adecuado, en qué orden y con qué intensidad. Pues queda claro, doctora. Jenny's Care, ya lo sabes, te recuerdo que son los centros oncológicos avanzados para el tratamiento del cáncer, tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico. Más información en genesiscare.com. Gracias, doctora. Hasta otro día. Muchas gracias. Adiós. Herrera en COPE. Estar informado. 12:30, 11:30 en Canarias. Avanzamos en Herrera en COPE. Todavía a finales de febrero, invierno, hay muchos montes nevados y es verdad que parece que en un escenario así, pues como que los incendios son menos probables o que no hay incendios forestales. Pero ahora mismo, entre Asturias y Cantabria, hay más de medio centenar de incendios forestales. Enseguida estaremos en Asturias, pero vamos al primer foco informativo. Cantabria, María Gutiérrez, COPE Santander, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo es la situación? Bueno, pues mira, ahora mismo tenemos 37 fuegos, incendios activos después de una noche muy complicada. En las últimas 24 horas se han llegado a producir hasta 60 incendios. De esos 37 que hay en este momento, 19 están activos, 18 controlados y pues casi unas 300 personas trabajan en su extinción. Ha sido necesario activar la fase de preemergencia para poder trabajar en la extinción. No se descarta que esa emergencia pueda escalar y si es necesario pedir recursos al Gobierno central para la extinción de los incendios, pero lo peor de todo es que detrás de esos fuegos está la mano humana, los delincuentes del mechero, como se les ha llamado desde el Gobierno de Cantabria, incendiarios que ponen en riesgo no solamente nuestro patrimonio natural, sino también, y más importante, la vida de los efectivos que a esta hora tienen que trabajar para la extinción de esos fuegos. María, muchas gracias. Un saludo. Vámonos a Asturias, Inmaculada Rivas. Muy buenas, COPE Oviedo. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo es la situación allí? Ahora mismo creo que hay 33 incendios forestales en 14 concejos, ¿no? 33 incendios ahora mismo activos y casi todos de golpe. Ha sido en cuestión de pocas horas que hemos pasado de la nada al todo. El fuego se ha declarado en el monte pues casi al mismo tiempo y eso es lo que hace pensar a los investigadores que pues es un fuego completamente intencionado, que la mano del hombre está detrás. El Principado ha elevado el nivel de alerta porque está soplando viento del sur, que es lo que propaga las llamas. También hay altas temperaturas. Mira, ahora mismo tenemos 18 grados en Oviedo. Hay básicamente en torno a 20 en prácticamente toda Asturias. Ayer llegábamos a los 26. Es justo en este contexto donde se ha producido pues esta oleada de incendios, que no es nueva en estas fechas por el Principado. Es prácticamente algo que se repite año a año, que entre finales de febrero, primeros de marzo, pues la mano del hombre pues se pone a trabajar intensamente en el monte. Están llenos de maleza, hay mucha materia para hacer esa combustión y ahí tenemos a los bomberos dándolo todo en esta mañana. Bueno, pues esperemos que se calme el asunto, nunca mejor dicho. Inmaculada, muchas gracias. Hasta luego. Les decía al principio que no hemos acabado el segundo mes del año, que estamos en invierno y estamos hablando de los primeros incendios forestales de 2026. Eduardo Tolosano es experto en gestión forestal y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Buenas tardes, don Eduardo. Buenas tardes. Ahora que ha llovido tanto, no sé si estos incendios entran dentro de lo común o de lo esperado, sobre todo porque son, no sé, estamos hablando también de incendios intencionados o si les sorprenden a esta altura del año. Bueno, yo diría que es una cosa que se reproduce todos los años y que está ligada con prácticas tradicionales ganaderas. No quiero decir con esto que todos los ganaderos, ni mucho menos, estén detrás de esto, sino que hay una minoría de ganaderos que no atienden a la ayuda de las autoridades forestales y agrícolas de las comunidades autónomas, que ofrecen apoyo y ayudan a hacer las quemas controladas. Al final, El objetivo de estas quemas no es causar daño ni disfrutar por el fuego, sino eliminar el matorral, eliminar el tojo, los helechos, todo ese matorral que ahora está seco, porque todavía no ha entrado la vegetación en crecimiento, y que aprovechando el viento de secante después de este periodo tan largo de lluvia y frío, pues de repente suben las temperaturas, hay rachas de hasta 50 kilómetros por hora de viento del sur, y las personas que, bueno, pues que tienen esta intención de utilizar el fuego de una manera tradicional y fuera de las directrices de las autoridades y de los técnicos, pues aprovechan y se produce este fenómeno todos los años prácticamente por estas fechas. O sea, que no estamos hablando de pirómanos que buscan el viento para que se queme o por lo menos en su mayoría. No, yo diría que en su mayoría son esa minoría, valga la contradicción, de ganaderos que no entran en los esquemas de la gestión forestal sostenible, de la gestión de la ganadería extensiva en los montes públicos, porque además son incendios que afectan sobre todo a los montes públicos. Y luego hay otras causas, pues desde narcotraficantes que quieren distraer a las fuerzas del orden, hasta gente que cree que por medio del fuego puede expulsar al lobo de determinadas zonas. En fin, hay otras causas, pero la principal, ya digo, es la eliminación del matorral. El matorral se puede eliminar desbrozando con un tractor o con distintos medios, pero es mucho más barato acercar el mechero y quemar el matorral seco, claro, aprovechando las temperaturas y el viento. Claro. Don Eduardo, ya por último, y yo creo que es lo más importante o lo que quería que me contestase principalmente la llamada, porque claro, en verano cuando vemos el monte arder, digo, que no se ha hecho el trabajo en invierno. Bueno, ya que estamos en invierno, ¿se está haciendo el trabajo de prevención necesario o es el momento de que hagamos más trabajo de prevención necesario o va a ser inevitable ver el monte arder todos los veranos? Bueno, vamos a ver. Yo diría que se ha incrementado el esfuerzo en varias comunidades autónomas. Otra cosa es que sea suficiente, porque claro, el trabajo que hay que hacer es ingente, ¿no? Y porque la superficie de montes en España ocupa el 56% del territorio. Entonces, claro, si queremos hacer prevención en toda la superficie es prácticamente imposible. Pero tenemos que potenciar la gestión forestal, y no solamente la prevención, sino la gestión activa, el aprovechamiento de los recursos, también la ganadería extensiva bien gestionada. Todo eso son herramientas que tenemos que utilizar no en invierno, sino durante todo el año para evitar que se reproduzca lo que ha ocurrido el verano pasado. La meteorología es la que hace que un verano sea mucho peor que los otros, pero la falta de prevención y el abandono rural pues son los que hacen que muchas veces un incendio, un conato, se convierta en un incendio catastrófico. Y para eso, contra eso, la vacuna es gestión forestal. Don Eduardo, ha sido un auténtico placer tenerle esta mañana esta tarde en Herrera en COPE, y le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición, siempre en nombre de los técnicos forestales y ingenieros de montes. Y los periodistas parlamentarios o los que siguen habitualmente las informaciones de política llevan una de esas mañanas en las que hay demasiados frentes. Por una parte, la sesión de control al gobierno, que siempre está entretenida. Después, la inminente desclasificación de los documentos del 23F, que es que de verdad que nos tienen a todos. Bueno, y ahora un anuncio, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que anuncia que no será candidata de la izquierda y de su coalición en las próximas elecciones generales, que el nombre nuevo de la coalición era un paso adelante. No, eso era una serie de... ¿Cómo era? Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cuál era el nombre? No me acuerdo. ¿Un paso al frente era? No. Algo por el estilo. pero vamos, a quienes no ha pillado por sorpresa es, eso me consta, al núcleo duro de Pedro Sánchez, porque aunque han intentado ser cuidadosos con los pronunciamientos, es verdad que ya hace algunas semanas en estos pasillos del Congreso vislumbraban una dura pugna en la pretendida refundación de Sumar y nos decían textual, a Yolanda la quieren tirar, y tanto que la quieren tirar que ella supuestamente con un año y medio de antelación, supuestamente va a haber elecciones dentro de año y medio, ella ya anuncia su paso atrás definitivo. ¿Será que no va a haber elección, que las elecciones acabarán adelantándose? Pues, pues de momento, ese run-run ya está en la bancada socialista y en demás bancadas, porque es evidente que, ella se ha tomado su tiempo, pero empieza a haber ahí unos movimientos dentro de la, la izquierda, a la izquierda del PSOE, que no parecían contar con ella, en realidad. Tú no te atreves a hacer política ficción, ¿no? Te lo digo porque a mí las preguntas más interesantes ahora mismo es quién se va a poner al frente de esa mega coalición, que bueno, puede que Emilio Delgado suene como uno de los nombres, bueno, el candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, suene como uno de los posibles, pero después, claro, ¿cuál va a ser la segunda vida de Yolanda Díaz? Creo que ya era abogada, ¿no? Y... sí, era abogada laboralista. Bueno, supongo que cuando uno ha sido vicepresidente del gobierno durante... tiene salida, ¿no? 8 años, tiene alguna salida, encontrará. Es verdad que ha llamado la atención, que haya hecho público esta carta, en este momento. ¿Quién puede sustituirla? Pues, está por ver, porque ahí hay que poner de acuerdo a Izquierda Unida, a Más Madrid, a los comunes y aquello del movimiento Sumar. Mm. Así que, habrá que ver quién asoma la cabeza. Oye, ahora se está posicionando y mucho y muy bien Pablo Bustinduy. Está siendo un ministro que está asomando la cabeza y que se está dejando querer, al menos. Bueno, es un perfil, cuando digo bajo no quiero decir, pues una persona que tiene mucha importancia dentro del país, al final es un ministro, pero que quizá no es, que no creo que haya muchos españoles que le pongan cara, tanto como a Yolanda Díaz, a Pablo Bustinduy. No, pero eso es evidente, pero es que es verdad que va a tener un serio problema la nueva plataforma que se quiere echar adelante, sobre todo, por eso mismo ellos lo que han intentado, quienes están detrás de esta refundación, lo que han intentado es dejar a un lado el debate de los nombres, seguramente porque a día de hoy lo están buscando, a ver quién puede ocupar ese lugar. Será desde luego muy muy complicado. Pero escúchame, bueno, que está la gente en el metro, Ricardo, loca por acceder a la desclasificación de documento de todo lo que no se sabe del 23F. Decían que a las 12:30 se publicaba en la web de Moncloa, no sé si ha podido tener acceso ya a los documentos. Bueno, le estamos aquí dando al F5. Todavía no. Y ayer nos comentaban en Petit Comité que, bueno, a ver si podían tenerlo para la hora del telediario a las 3 de la tarde, a ver, porque ten en cuenta la ingente cantidad de archivos que se pretenden subir a la página web, con lo cual yo, si lo logran, en hora, dentro de poco, yo sospecho que la página se va a caer. Sé qué capacidad tiene la página web oficial de la Moncloa. Ahora, Ricardo, qué habilidad para que estemos todos con... No, pero bueno, al final también es interesante, la desclasificación de ciertos documentos. Lo que pasa es que el momento creo que no es... Yo personalmente tengo también mi interés por leerlo y ver que, sobre todo, las transcripciones de conversaciones, si es que... Desde luego, entre el Palacio de la Moncloa y la Zarzuela, y el Palacio de la Moncloa, y bueno, pues tengo cierto interés al respecto. Lo que sí es verdad es que en la Zarzuela no han mostrado, por lo que traslada la Moncloa, no han mostrado ninguna inquietud, ningún temor por lo que pueda salir, aunque tengo a la izquierda intentando escudriñar alguna actuación del rey Juan Carlos que se saliera de lo que ya conocemos de su defensa de la naciente democracia en su momento. Los que, en fin, hay gente que cuando se dijo esto todo el mundo estaba, o hubo muchos también conspiranoicos, que decían, bueno, se va a saber cuál fue el papel del rey exactamente y que él sí apoyaba antes el golpe. Yo creo que eso está ya bastante evidenciado a través de los historiadores que han contado, entre ellos Javier Cercas, que es el que le pidió a Pedro Sánchez la desclasificación de estos documentos, pero que veía a María Jesús Montero el otro día en Andalucía decir, bueno, el PP no está muy interesado en la desclasificación de estos documentos porque quizá no les interese que España sepa la postura que mantenían en aquel sitio. Si el PP se fundó, creo que, bueno, no sé si en el 86, pero desde luego después del 81. Se fundó, ¿no? Después, efectivamente. Quieren enredar un poquillo ahí por parte del gobierno. Lo que quiere el PP, en realidad, y hoy lo hemos visto, tú mencionabas la sesión de control. Lo que hemos visto en la sesión de control es a Alberto Núñez Feijóo y al resto de la bancada popular decir, bueno, está bien lo de que se desclasifiquen los papeles del 23F, pero... Bueno, ya que está usted así de transparente, presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, desclasifique también todo lo que tiene que ver con sus escándalos, todo Marruecos lo que tenga que también, ver, ¿no? Claro, con Pegasus, con los viajes del Falcon. Yo creo que a los españoles, al menos, yo digo, al menos nos interesa al mismo nivel. Saber qué pasó con los documentos que saca ahora del 23F, pero también porque España cambió una postura histórica con respecto al Sáhara sin ningún tipo de debate en el Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de, pues yo qué sé, que no te voy a pedir un referéndum, evidentemente, ¿no? Pero claro, es que el secretismo está muy bien para algunas cosas y para otras... Y no ha habido manera de arrancar... una información al respecto sobre ese cambio de postura que fue una idea personalísima del presidente del gobierno, eso lo tenemos claro. Fue una decisión suya, consigo mismo, y evidentemente... Ahora tenemos que saber por qué. Claro, se sospecha... y mucho de que que Marruecos podía estar presionando de alguna manera al jefe del ejecutivo, ¿no? Y que tengamos que hacer luego película de ficción, ¿no? Yo queremos saber lo que pasó. Que querido Ricardo Rodríguez, ¿te has pasado bien en la sesión de control? Sí, una maravilla. Bueno, pues no, te dejo. Ha estado interesante y me parece que vienen horas interesantes. También, ojo, atento al día de mañana en el Congreso con el Pleno, que va a salir bastante mal el gobierno de la convalidación de algún que otro decreto. Bueno, pues me lo quedo como titular para mañana. Ricardo, un abrazo fuerte, querido amigo. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, la noticia de quizá última hora es que Yolanda Díaz ha anunciado que no va a repetir como candidata de Sumar en las próximas elecciones para 2027. Esté pendiente a COPE, porque en cuanto se desclasifiquen los documentos se lo va a contar tanto Ricardo como Pilar, no sé si de la Granja o Muñiz, lo comentará también Expósito, luego puede escuchar a Juanma Castaño, Tiempo de Juego y, cómo no, el grandísimo Pulpo. Y después a las 6 de la mañana, Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor, aquí en Antena para ustedes. Que pase buen día. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok. Busca Herrera en COPE y escríbenos. Ustedes, prisioneros ingleses, han sido designados para construir un puente sobre el río Kwai. Si todos trabajan con ahínco, serán bien tratados. Pero si sabotean las obras, se les castigará con todo rigor. El puente sobre el río Kwai. No traten de escapar. Una evasión resulta imposible. Es la muerte segura. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13. Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores. El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. Antes de leer solo lo que te da la razón, piensa. Antes de correr hacia la vanguardia, piensa. Antes de escuchar solo una parte del país, piensa. Antes de pensar lo que piensa todo el mundo, piensa. Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar, piensa. A veces, piensa dos veces. Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. El próximo 1 de marzo comienza la primavera climatológica, la que se rige por los patrones del clima. La primavera astronómica, en cambio, llegará el día 20. Aún así, estos días ya estamos viviendo una primavera adelantada con máximas. Por ejemplo, hoy vamos a llegar a los 20 grados. De hecho, los almendros de la Quinta de los Molinos pues han empezado ya a florecer. Vamos a ver si esto va a durar mucho tiempo, si va a volver el frío. Carlos Velasco, ya sabes que es divulgador en meteorología e ingeniero medioambiental. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿estos días, esta primavera adelantada es normal? No, la verdad es que no es normal, pero es verdad que muchos agradecen que después del invierno que hemos pasado, las últimas semanas, los últimos meses, con tantas borrascas, tanta lluvia, tanto frío, tanto viento que hemos tenido, pues agradecen estas temperaturas primaverales. Insistimos, es como básicamente si hubiéramos pegado un salto al mes de abril, con esas máximas que bien comentabas, que estos próximos días pues van a rondar los 20 grados en el caso de la capital. Ya, ¿y hasta cuándo va a durar este episodio? ¿O ya es que ya definitivamente nos vamos a quedar así, hasta la entrada definitiva de la primavera? Bueno, no nos vamos a confiar mucho de momento, porque ya sabemos que febrero es loco, pero marzo no es que sea mucho mejor. Marzo también es un mes en el que podemos encontrar, como dice el refrán, marzadas, aire frío y granizadas. Por tanto, de momento, es verdad que estos próximos días vamos a continuar con un ambiente muy tranquilo en la Comunidad de Madrid, con esas máximas que según vaya avanzando la semana van a ir bajando poquito a poco. Es posible que terminemos la semana con máximas unos 4 grados menos a las que estamos teniendo en días como hoy, pero de momento vamos a dejar la ropa de abrigo apartada. No vaya a ser que según vaya avanzando el mes de marzo, pues volvamos a recuperarla, porque no es la primera vez que vemos un mes de marzo o algunas semanas, algunos episodios de nieve en cotas bajas, de frío. Entonces, de momento, con cautela, desde luego. Bueno, pues eso, con cautela. Oye, lo que sí que estamos teniendo también son unos niveles muy altos de polen. ¿Hay previsión también de que se mantengan elevados en los próximos días? Principalmente estamos teniendo polen de cupresáceas, son principalmente las arizónicas, los cipreses. Ahora mismo están en máximos, tenemos concentraciones muy elevadas y es posible que vayamos a continuar los próximos días con estos niveles, puesto que no esperamos precipitaciones, al menos hasta la semana que viene, y estas temperaturas que estamos teniendo tan primaverales pues ayudan a que se mantengan estos niveles elevados. Así pues, los alérgicos que tengan precaución estos próximos días al caminar por la calle o al abrir las ventanas, porque esas concentraciones, como decimos, siguen bastante elevadas. Pues Carlos Velasco, divulgador en meteorología, ingeniero medioambiental, gracias como siempre por esta información tan precisa en cuanto al tiempo. Hasta otro día. Un placer y a disfrutar de estas temperaturas primaverales. Eso haremos. Gracias. Herrera en COPE. En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es. Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién? Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407. Gracias, Grupos Eneas. Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open. Del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com. ¿Te imaginas estrenar sonrisa en solo 12 horas? En Luxe Dental somos pioneros en implantología de carga inmediata. Dientes fijos el mismo día, sin esperas, sin complejos. Confía tu sonrisa al doctor Patier y a un equipo líder en innovación y estética dental. Luxe Dental, tu nueva sonrisa empieza hoy. Pide tu cita en luxedental.es. ¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de cangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. ¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es. English is essential, mais le français fait la différence. San Luis de los Franceses, colegio católico privado, mixto y trilingüe con línea francesa, en Pozuelo de Alarcón, de 1 a 18 años. Puertas abiertas, sábado 7 de marzo, San Luis de los Franceses, 170 aniversario. L'éducation comme tradition, passion et vocation. Buf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes. Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Fíjate en este dato, en esta cifra que te doy a continuación. Casi el 50% de las personas con diabetes ignora que tienen la enfermedad, y cuando esta se diagnostica ya ha causado graves daños a la salud, en los ojos, en el riñón, incluso en nuestro corazón. Es la principal causa de muerte en pacientes diabéticos. Fíjate, es el infarto agudo de miocardio. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Siempre decimos aquí que un control a nivel médico es posible gracias a esos controles, tener una buena calidad de vida, y gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, bueno, pues realizar esos controles de nuestro azúcar en sangre es muy fácil y sencillo, ¿verdad? Sí, porque además cuando todo el mundo dice, no, si yo ya me hago analíticas, ¿no?, por cada 3 meses o cada 6 meses, ¿no? Bueno, la analítica te dice o el azúcar que tienes en ese momento o el azúcar que tienes en los últimos 3 meses, pero es una media. El problema está en que durante el día podemos ir subiendo y bajando la glucosa dependiendo de cómo estamos, ¿no? Entonces eso es importante controlarlo, porque si nuestra insulina ya no funciona como debe funcionar, nos mantiene la glucosa alta en algunos momentos y eso es lo que daña muchísimo. Por eso es tan importante los diabéticos tipo 2 que se estén midiendo la glucosa varias veces al día, y el que no es diabético no lo sabe, bueno, pues que de vez en cuando también se la mida para saber si en un momento determinado tenemos glucosa alta, para que no nos ocurra lo que todos sabemos, que es esos daños al riñón, a la vista, al corazón, etcétera. Bueno, pues además es un dispositivo muy sencillito de utilizar, muy fácil, en nuestra propia casa lo podemos hacer. ¿Y dónde lo podemos conseguir, Adolfo? Pues sí, porque solamente es ponerse pues un dedal en un dedo y con una aplicación que tenemos en el móvil, pues verlo. O sea, que es facilísimo, facilísimo. Bueno, pues tenemos un teléfono, os invito a que llaméis para que nos miramos a la glucosa desde ya, que tengamos controladita nuestra glucosa, sin pinchazos, sin dolor. 973-01-01. Va con un gran descuento para todos los oyentes de COPE, y además el libro Historia de Nuestro Médico es gratis. 973-01-01. Bien fácil, como siempre decimos aquí, 973-0101. Y también tienes más información en protegetuvida.eu. No lo pienses más, mide a partir de ahora tu glucosa en sangre sin pinchazos y sin dolor, y aprovecha ese descuento importante que nos comentaba Adolfo, y te lo llevas además con ese libro tan bonito, Historias de Nuestros Médicos, que ha hecho Adolfo Albistur con tanto cariño. Adolfo, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Gracias, Mónica. Un beso enorme para todos. Gracias. Adiós. Y te cuento también que la línea C5 de cercanías va a sufrir cambios en su recorrido durante los próximos 4 fines de semana debido a trabajos de mejora en la infraestructura entre las 12:30 de la noche y las 10 de la mañana los sábados y domingos. Los trenes van a iniciar y finalizar su trayecto en la estación de Atocha. Tenlo en cuenta. En 50 minutos volvemos con más información de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. La 1, las 12 en Canarias.